dentro del marco de la movilización tiene que ver con fortalecer al movimiento sindical y a la organización social. Eso porque Chile, en tiempos en que está cambiando, requiere también de movimientos sindicales y organizaciones sociales muy fortalecidas. Eso, nuestro llamado también, invitación a todos aquellos trabajadores que hoy día están padeciendo los abusos del modelo, aquellos que están en procesos de negociación, con las durezas que significan los procesos de negociación hoy día, a que nos movilicemos el 11 de julio, a que nos expresemos en las calles para decirle a este Chile entero que los trabajadores nos hemos puesto de pie.